Puedo cantar, puedo escribir otra canción de libertad. Lo que no puedo hacer es decidir por ti. Así que ponte en pie, así que ponte. Puedo cantar, puedo escribir otra canción de libertad. Lo que no puedo hacer es decidir por ti. Así que ponte en pie, así que ponte en pie. Sal de la pompa en la que vives y despierta. Sal y mira como la libertad se acerca. Es una luz que si te enfoca te calienta. Es como el sol de la mañana que si te mira te alimenta. Y gritaré soñando que ha llegado a ti. Luego correré buscando otra persona que necesite entender que la libertad se encuentra si la buscas bien, si la buscas bien. Mientras unos buscan cómo engañarnos, nosotros luchamos para desintoxicarnos de toda la mierda que nos han hecho tragar. Nacemos puros y ensucia nuestra moral. Yo puedo cantar, puedo escribir otra canción de libertad. Lo que no puedo hacer es decidir por ti. Así que ponte en pie, así que ponte en. Puedo cantar, puedo escribir otra canción de libertad. Lo que no puedo hacer es decidir por ti. Así que ponte en pie, así que ponte en pie. Esclavitud mental, conseguirás alzar las alas y volar el firmamento. Olvidarás los argumentos, solo importa el sentimiento. Si estás siempre estás contento de verdad, por eso sal de la esclavitud mental. Conviértete en el niño que sonríe sin parar, sin pensar si lo que hace está bien o está mal. Buscando en cada esquina, en cada escollo, una nueva decisión. Siempre con condición, impuesta por los perros que conducen Babilonia. Esto es la guerra. Si miras hacia atrás, verás la historia. Debemos levantarnos y luchar. Yo puedo cantar, puedo escribir otra canción de libertad. Lo que no puedo hacer es decidir por ti. Así que ponte en pie, así que ponte en. Puedo cantar, puedo escribir otra canción de libertad. Lo que no puedo hacer es decidir por ti. Así que ponte en pie, así que ponte en pie. Gente que canta reggae, no baila, lo siente.